Hola, querido. Mira, en el estudio de hoy veremos cinco puntos. Primero, el llamado de Abraham, porque el tema todo es en torno de Abraham. Segundo, el testimonio de Abraham delante de los reyes. Tercero, Abraham como un ejemplo de fe. Cuarto, Abraham como el peregrino que crecía mientras peregrinaba. Y finalmente, Abraham como el misionero en su propia casa. Bueno, empezaremos hablando del llamado de Abraham. Cuando él recibió el llamado divino, vivía en Ur de los Caldeos. Ur era un lugar que actualmente viene a ser el territorio de Irak. Ahora, ¿por qué Dios lo llamó para salir de Ur? En primer lugar, necesitamos saber que Abraham había llegado a esa tierra después de la fallida construcción de la Torre de Babel, y que en los días de Abraham la idolatría se había transformado en algo casi universal. En aquel tiempo, en Mesopotamia, donde estaba localizada Ur de los Caldeos, se alababa a una diversidad de dioses. En Ur, por ejemplo, la mayoría rendía culto a Sin, el dios luna. Bueno, Abraham se había criado en ese ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, que de alguna forma había conservado el conocimiento de Dios, iba cediendo poco a poco a las seductoras influencias que la rodeaban. ¿Por qué digo esto? Porque años más tarde Josué confirmó esta situación al decir en Josué 24, versículos 2 y 3, lo siguiente. Así dice el Señor Dios de Israel: hace mucho tiempo, su antepasado Teraj, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Pero de aquel lado del río llamé a Abraham, el padre de ustedes, y lo conduje por toda la tierra de Canaán. ¿Te das cuenta? Teraj, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Sin embargo, a pesar de la idolatría humana, Dios siempre, siempre ha conservado un remanente fiel. Por ejemplo, Adán, Set, Enoch, Matusalem, Noé, Sem, en línea interrumpida, transmitieron de generación en generación el mensaje de la verdad. El hijo de Taré, o Teraj, que era Abraham, se había convertido en el heredero de las verdades. Él vivía rodeado de idolatría, pero se mantenía fiel al Señor. Fiel entre los infieles corruptos. En medio de la prevaleciente apostasía, él mantenía sus principios, adorando al único Dios verdadero. Bueno, en este contexto, Abraham recibe el llamado divino para salir de su tierra. El llamado está registrado en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Lo voy a leer. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham entonces se fue, tal y como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Terán. En este texto podemos notar algunos detalles interesantes. Primero, Dios le pide a Abraham que rompa sus lazos familiares, sociales y religiosos y parta hacia una tierra que no conoce, confiando apenas en su promesa. Aparentemente, a este hombre, Abraham, no le faltaba nada. Se entiende que era una persona de bastantes posesiones. Era criador de ovejas y su rebaño crecía cada día. ¿Por qué tendría que salir de esa situación cómoda? El plan divino era conservar un remanente fiel, por eso lo mandó salir. De ese remanente fiel vendría el cumplimiento del Mesías prometido. En segundo lugar, Dios tenía un mejor lugar para Abraham, aunque él no lo entendiese al principio. ¿Sabes, querido? Dios siempre tiene un mejor lugar para ti. Por tanto, haz como Abraham. Sal del ambiente donde has vivido y ve a donde Dios desea llevarte a través de sus enseñanzas y de su palabra. Dios jamás te llevará a un lugar donde su gracia no te acompañe. No temas entonces tomar una decisión que debas tomar. Por otro lado, lleva contigo a todos los que puedas llevar. Abraham lo acompañó, entre otros, Lot, hijo de su hermano Nahor. Pero al llegar a la tierra, Lot escogió los campos verdes regados por el Jordán, mientras que Abraham se estableció en las colinas. Bueno, abajo en la llanura estaba Sodoma, y esa gente rebelde de Sodoma, más tarde o más temprano, acabó influyendo en la vida de Lot y de su familia. Las consecuencias fueron funestas en todos los aspectos, incluyendo la derrota frente a los reyes de naciones enemigas que vinieron y se lo llevaron prisionero a él y a sus mujeres con sus bienes y posesiones. Ahora, al escuchar esta noticia, Abraham no pensó dos veces y salió a rescatar a su sobrino. Armó a su gente y una noche cayeron de sorpresa a sus enemigos y los derrotaron. Libraron entonces a Lot y a su familia. Rescataron sus bienes, pero no tomaron lo que no les pertenecía. Y de este modo, su fe, que se había demostrado en la bravura para luchar contra la injusticia y la opresión, ahora esa fe se demostró en su actitud abnegada para no abusar del derrotado y quitarle sus bienes. ¿Sabes? Porque la fe es coraje, es bravura, es intrepidez, pero al mismo tiempo la fe es mansedumbre, justicia y equilibrio. Sin duda ninguna, los reyes enemigos, aunque derrotados, quedaron admirados con la actitud de Abraham. ¿Sabes? La fe no es un asunto que solo se manifiesta en la iglesia durante el culto. La verdadera fe influye en los hechos diarios del cristiano, especialmente en la manera como se relaciona el cristiano con los otros, empezando por la familia, por los amigos, por los vecinos, compañeros de trabajo y otras personas. En la tercera parte de este estudio veremos a Abraham como el padre de la fe. La fe no es un patrimonio del Nuevo Testamento. Tal vez el Nuevo Testamento hable más de la fe, pero al hacerlo se remonta al Antiguo Testamento para buscar a uno de los más grandes exponentes de la fe, que es Abraham. El escritor bíblico dice en Hebreos, el capítulo 11, versículo 8, lo siguiente: por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Esta es la primera característica de los misioneros. Ellos son hombres de fe y por lo tanto obedecen el llamado divino. No preguntan a dónde van. No piensan en sus intereses, en sus conveniencias, ni en las facilidades que tendrán o no tendrán. Ellos simplemente van. Ahora, esto no es natural del ser humano, no. Nadie sale simplemente porque Dios lo llama. Existe una lucha interior para saber si realmente Dios lo está llamando. Existe el temor de equivocarse. Existe el miedo instintivo de lo desconocido. En fin, existen muchos factores que dificultan la obediencia al llamado. Pensemos en Abraham, el padre de la fe. El texto dice o relata que el llamado de Abraham de la siguiente manera: pero el Señor le había dicho a Abraham. No dice, pero el Señor le dijo a Abraham, sino el Señor le había dicho. ¿Cuándo se lo había dicho? Aquí hay algo en lo cual necesitamos meditar. Al empezar el relato de Génesis 12, encontramos a Abraham en Harán. ¿Qué hacía Abraham en Harán? El diácono Esteban responde a esta pregunta en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 2 a 5. Mira, dice así: escúchenme, padres y hermanos, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre a Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia, y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te mostraré, que te voy a mostrar. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿y qué hacía en Harán años después de haber salido de Ur? ¿No lo había llamado Dios para ir a Canaán? ¿Qué es lo que estaba haciendo en Harán? Aquí hay una lección que debemos aprender. Abraham es considerado el padre de la fe, pero él no llegó a ese estado de fe espiritual y de obediencia de un momento a otro. Fue un proceso de crecimiento. Al principio vaciló, caminó desde Ur hasta Harán y se quedó en Harán cuando debería haber avanzado hacia Canaán. Pero finalmente llegó a donde Dios había querido llevarlo. Quiere decir, las dudas que de vez en cuando aparecen en la vida de un misionero son parte de su crecimiento. No te desanimes, sigue confiando en Dios, a pesar de los temores que pueden surgir, y vas a ver que vas a llegar a tu glorioso destino. Ahora, otro pensamiento con relación a la vida de fe lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice: por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña. Vivió en tiendas como Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ah, mi amigo querido, Abraham nunca perdió el foco. Su blanco era llegar a la tierra prometida, y hacia allá se dirigió. Nunca perdió la visión de su destino. En la tierra por donde pasaba, era solo un peregrino extranjero. Vivía solo en tiendas porque esperaba llegar a la tierra, a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, finalmente, vamos a ver otro aspecto de la vida de los hombres y mujeres de fe, misioneros. Está en Hebreos capítulo 11, versículo 17, también el 18. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho por medio de Isaac: te vendrá descendencia. Creo que este fue el clímax de la fe. Puedes imaginar que este Abraham del relato aquí, es el mismo Abraham que salió de Ur y se quedó vacilante en Harán. ¿Puedes creer que este Abraham, que estuvo dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias, es el mismo temeroso Abraham que casi lleva al pecado al rey de Egipto por miedo de decir que Sara era su esposa? Pues así son las cosas en el reino de Dios. Todo nace pequeño, pero crece en el compañerismo diario con Jesús. Por tanto, no te desanimes por una caída. Caer no es ninguna virtud, no, pero tampoco es el punto final de la historia. Si fuera así, Abraham nunca habría llegado a ser el padre de la fe y de la obediencia. La vida es crecimiento y aprendemos mientras vivimos. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. La vida de Abraham fue una vida de constante viaje. Él era un peregrino. Se movía de un lado para otro, un nómade, buscando la tierra que el Señor le había prometido. Pero mientras se movía, él aprendía. Ah, viajar es aprender. Cada cultura es una cultura diferente. Tiene su propio estilo de vestir, de comer, de adorar, en fin. Quien nunca ha salido de su tierra, generalmente tiene una visión limitada del mundo y de la vida. Ha querido el planeta Tierra. No es la casa donde tú vives, ni el barrio donde tú creciste, ni siquiera el pueblo o el país donde tú naciste. Ese no es el planeta Tierra. Hay muchos otros seres humanos en otros países que no se visten como tú, ni tocan los instrumentos que tú tocas, y sin embargo son preciosos hijos de Dios, tan buenos como tú. Pero eso solo lo puedes aprender saliendo a otros lugares. Mira, por ejemplo, Abraham. Él aprendió en Siquén que no estaba solo. Allí Dios se le apareció una vez más y le dijo que la tierra sería de su descendencia. Y ya mientras vivía en Hebrón y fue a rescatar a su sobrino Lot, se encontró con Melquisedec y allí aprendió a devolverle a Dios el sagrado diezmo. Quiere decir, la vida de él siempre fue aprendizaje. En el encinar de Manré aprendió que Dios siempre cumple lo que promete, que no hay divergencia entre la gracia y la justicia. Vio a Sodoma y Gomorra ser consumida por el fuego, pero entendió que los pecadores son destruidos por sus propias decisiones equivocadas. Y finalmente en el monte Moriá, Abraham aprendió que cuando todo parece perdido desde el punto de vista humano, la solución siempre está en el Cordero que aparece en el momento crucial para salvar la vida de aquellos que en él confían. Quiere decir, Abraham vivió aprendiendo, siempre aprendiendo. Yo digo que vivir es aprender. El día que ya no quieres aprender, pues ya dejaste de vivir. Porque mientras estás vivo, tienes que estar permanentemente aprendiendo. Llegamos al fin de este estudio observando a Abraham como el sacerdote de su propia familia. Leamos lo que dice Génesis 18 y 19. Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Ah, querido, recuerda por qué Dios llamó a Abraham a salir de su tierra, ¿recuerdas? Por dos razones. Primero, para que la fe del verdadero Dios no acabara desapareciendo en un ambiente de idolatría y rebeldía. Pero en segundo lugar, para que Abraham anunciara el conocimiento del verdadero Dios a las naciones paganas. Solo que este segundo aspecto de maestro y preservador de la fe debía comenzar en su propia casa, con su propia familia. Y fue lo que Abraham hizo. Su vida fue una vida de inspiración para sus hijos. Su posteridad se mantuvo fiel a las enseñanzas divinas. Su hijo Isaac pasó la fe a sus hijos y estos a los suyos. Hebreos capítulo 11, versículos 20 al 22, dice lo siguiente. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en la punta de su bastón. Por la fe, cuando José murió, anunció la salida de sus hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. No sé si te das cuenta la línea interrumpida de la fe. ¿Pero qué hacer? Ahora viene una pregunta. ¿Qué hacer si hiciste todo lo que pudiste haber hecho para transmitir la fe a tus hijos y uno de ellos se va? ¿Qué hacer? Bueno, hay dos cosas. Dos cosas que necesitas entender. Primero, la apostasía es el precio de la libertad. Alguien escoge su propio camino porque es libre. Mira, una tercera parte de los ángeles del cielo decidió su propio destino de muerte, a pesar de Dios ser un padre de amor, un padre de justicia, de misericordia. Entonces, querido, no te martirices pensando que el error fue tuyo porque tu hijo salió de la iglesia. En segundo lugar, no pierdas la esperanza. La promesa divina es que la semilla plantada en el corazón un día florecerá. Instruye al niño en su carrera, dice la Biblia, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Mi palabra no volverá a mí vacía. Estas son promesas divinas. Confía en ellas. Más tarde o más temprano tu hijo va a regresar. Que Dios te bendiga.